Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Días terminaron las windy vacaciones de mitad del año. La ciudad va retomando el ritmo rutinario. Las dos semanas de invasión en las calles céntricas y las plazas públicas de chicos y adolescentes, solos o acompañados de padres felices o con cara de circunstancias, aglomerados en los cines o lugares donde proliferaban los espectáculos, gratuitos o muy caros, va quedando atrás. Los padres con los bolsillos mucho más flacos, seguramente bajo los efectos de algún estrés postraumático, habrán terminado de evaluar la satisfacción que produce el compartir estos momentos con pibes cada vez más demandantes y exigentes en cuanto a sus gustos y elecciones. Sabemos que en estos días los cines hacen estrenos rimbombantes, que aparecen los espectáculos y los diversos muñecos que la propaganda mediática ha instalado comercialmente. En fin, hay de todo, y lamentablemente lo que es bueno y digno de ver es la excepción y no la regla. Y a pesar de que muchas veces los espectáculos gratuitos son los mejores, la impresión general es que, como dice mi amigo Germán con su ácido humor, la clase media sale a gastar lo que tiene para después quejarse de que no tiene. Y ya dejando de lado el rol de Don Carlitos o de Doña Rosita que asumimos cuando nos tratamos de divertir con los chicos, viene a cuento el tema de los precios sobredimensionados que ya abarcan todos los rubros. Prohibitivos, si de lo gastronómico se trata. Ya nos va subiendo la espuma cuando compramos los alimentos básicos en el supermercado o si perdemos una hora en las carnicerías donde nos amontonamos para pagar unos pesos menos. Aquí asoma la palabra que todos nombran entre bambalinas. Inflación. Sí, lisa y llana. Que deprecia el valor de nuestros salarios y nos va poniendo los pelos de punta. Y no podemos meternos en las cuestiones de técnica económicas, en el juego de si el aumento de salario sería disparador de una mayor inflación, o de si la economía debe calentarse o enfriarse. Una porque no tenemos idea, y otra porque el sentido común, acertada o equivocadamente, nos insinúa que eso es como decirnos quédate piola que puede ser peor. Es decir, como la vieja amenaza del hombre de la bolsa que a veces empleamos con nuestros pibes. Y ya que mencionamos la bolsa, la pasividad de la mayoría de los sectores sociales nos lleva a preguntarnos qué es lo que les hace creer, lo que los hace creer que las bonanzas económicas son eternamente duraderas en un sistema tan excluyentemente desigual como el capitalismo. No tenemos aquí una respuesta cómo se deben regular o controlar, palabrita discutible, los precios, sobre todo de los insumos básicos. Y cuando decimos básico no es solo alimentos, ya que no solo de pan vive el hombre. La exigencia debería ser que el gobierno tome cartas en el asunto y ya que está proclamando el inicio de una futura independencia económica, actúe sobre los sectores concentrados que son los formadores de precios. Porque las teorías económicas deben ser muchas al respecto, pero la práctica siempre es una sola. Oyentes, buenas noches, volvemos a nuestra pequeña trinchera con las ganas de siempre. Vamos a empezar la música con La Nena del disco de Acho Stoll, La Calle del Desengaño. Callao la ves mirarse en el espejo, con esas curvas que ya no son de nena. Y por más que te exprimas la cesera, sabes que va a sonar en la catrera. Porque fuiste varón y mujeriego, tus recuerdos hoy son tus pesadillas. Verle la cara a Dios en una pieza es el pronto destino de tu hija. Porque fuiste don Juan y calavera, sabes lo que la barra anda buscando, y hoy se te dio vuelta la tortilla y te pasaste de apuro al otro bando. La van a machetear, no tengas dudas, no se puede parar la perinola. Es la ley del talión, la de la oreja. La vida es una moraleja. La mamá que no entiende estas cuestiones, esta chocha, che, que la sigan los muchachos. Y vos que ves venir los tiburones, en vano haces cruz diablo y pido gancho. Jugá en la vigilia de tus noches, le andas pidiendo al diablo un pacto eterno, con tal de que a la nena la perdone, dejar pudrir tu alma en el infierno. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3, con nuestro teléfono de contacto el 512-1690 y en la web en radionautafm.wordpress.com. Vamos a hacer un vuelo rasante por nuestra Argentina. Una reunión que mantuvo la presidenta Cristina Fernández con la pata antimoyanista de la burocracia sindical nucleada en uno de los dos sectores en los que se ha dividido la Confederación General de los Trabajadores parece marcar la estrategia del gobierno nacional para destrabar a su gusto y conveniencia algunos de los reclamos sindicales, sobre todo los referidos al pago de las deudas con las obras sociales. Cuestión primaria, puesto que forman parte de la caja económica de los burócratas. En esta reunión no había estado presente Antonio Caló, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica y candidato al parecer único para conducir ese heterogéneo sector que agrupa a los gordos y a los ex-moyanistas después del congreso que se llevará a cabo el próximo 3 de octubre. Una ausencia que despertó muchas suspicacias que luego el mismo metalúrgico se encargó de diluir. La reunión posterior de los antimoyanistas fue con la funcionaria Liliana Korenfeld, directora de la Superintendencia de Servicios de Salud, cuyo organismo absorbió los fondos de la disuelta Administración de Programas Especiales, la APE, que administraba un presupuesto de unos 1.500 millones de pesos pertenecientes a las obras sociales sindicales y que antes estaba controlada por la agente del ministro de Salud, Juan Mansur, y por tropa ligada al moyanismo. Korenfeld ya se reunió por separado con Caló y con Andrés Rodríguez de la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN, y José Lingeri de Obras Sanitarias. En las reuniones se habría comprometido a pagar una parte de la deuda que se mantiene con las obras sociales. También los sindicalistas del antimoyanismo se reunirán este jueves con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para ablandar otro de los reclamos, esto es, la bonificación de las asignaciones familiares. Aquí se definirían los límites de los porcentajes de suba en los salarios mínimos en las paritarias. Veremos cómo sigue el juego. Un seminario evangélico que ofrece la cura de la homosexualidad se reunió durante 3 días en la ciudad entrerriana de Paraná. Los talleres y conferencias con nombrecitos tales como la intención de Dios para nuestra sexualidad, o como la cruz carga con nuestro pecado, o superando la adicción sexual, fue organizado por evangélicos pentecostales, adventistas y otros grupos de protestantes, junto a una secta llamada Dream Stream Mysteries, que tiene su sede en Kansas, Estados Unidos, y diversas ramas en otros países como Australia, Gran Bretaña, Lituania y Suiza. Uno de los ministros anfitriones se presenta, de hecho, como ejemplo de homosexual recuperado o curado de esa enfermedad. El seminario ha sido cuestionado por el INADI y las distintas organizaciones que defienden los derechos sexuales, quienes argumentaron que ahí se patologiza la condición sexual y los llamados tratamientos resultan agresivos psicológicamente para las personas que son sometidas a ellos, llevándolos a cuadros de depresión o intento de suicidio. Las actividades de la secta Dream Stream Mysteries parecen mezclar un discurso homofóbico y a la vez un negocio económico, ya que los tratamientos que promocionan cuestan $1,200 en los casos específicos, negocio que encuentra un buen caldo de cultivo en los sectores conservadores y retrógrados de la sociedad, que en pleno siglo XXI todavía están convencidos que la homosexualidad es una enfermedad que puede ser curada por algún poder divino y no una simple cuestión de elección sexual. Ah, no nos olvidemos. La presidenta Cristina Fernández anunció la cancelación de los Boden 2012. Técnicamente, la Argentina terminó de pagar la última cuota de los bonos producto del corralito tras la crisis financiera del 2001. La cancelación de dicha cuota le demandó al Estado la erogación de $2,197 millones, de los cuales poco más de 1.700 millones, un 75%, le corresponden a los tenedores externos y el resto a tenedores locales. El anuncio fue hecho en un lugar emblemático, las instalaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o sea, en el corazón de los negociados y las apuestas financieras, cuyo presidente Adelmo Gobi, representante de banqueros, ejecutivos, buitres y otros de la misma laya, demostró en este acto ser un buen anfitrión al que cualquier bondi le viene bien. El Boden 2012 le insumió a las arcas del Estado la friolera de $19,600 millones, negocio redondo para los sectores económicos de poder que a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y sus obedientes empleados políticos locales llevaron a este endeudamiento y a la crisis económica. No vamos a creer en la ingenuidad de pensar que con esto se comenzó a transitar el camino a una futura independencia económica. En los lineamientos a corto plazo del modelo no se prevén medidas para que ello ocurra. Con los $19,600 millones pagados, se podían haber solucionado muchos agujeros en salud, educación, vivienda y trabajo. Pero claro, tampoco la ingenuidad nos impide ver que estamos dentro de un sistema implacable con los que intentan sacar los pies del plato. Vamos a escuchar un tema de Las Pelotas, Más de Todo. Si al final es cierto. el vuelo rasante, lo pasamos a lo internacional, vamos por nuestra Latinoamérica. En la última semana comenzó el juicio por corrupción a la antigua cúpula del gobernante Partido de los Trabajadores, el partido de Dilma y Luna y Lula da Silva en el Brasil. El jueves, en el Supremo Tribunal Federal, se empezó a juzgar el llamado mensalao, o sea, el pago mensual de coimas. En el caso hay 38 procesados que están acusados de utilizar dinero público para financiar sus campañas y también sobornar a otros legisladores para que aprueben proyectos del partido gobernante. El monto de la defraudación sería de unos 42 millones de dólares. El tribunal está integrado por 11 magistrados. Las sesiones serán televisadas públicamente y entre los acusados más relevantes están José Dirceu, el ex jefe de gabinete, uno de los hombres fuertes del gobierno de Lula en ese entonces, que incluso se lo mencionaba como uno de los aspirantes a la sucesión. Otro es José Genoino, expresidente del Partido de los Trabajadores. Marcos de Lubio Soares, ex tesorero del Partido de los Trabajadores, quien fue expulsado de dicho partido a raíz del escándalo. Y el publicista Eduardo Duda Mendoza, que había dirigido la campaña presidencial. El supuesto pago de coimas fue denunciado por otro de los acusados, el exdiputado Roberto Jefferson, actual presidente del Partido Laborista. Los procesados responderán por los delitos de formación de cuadrilla, o sea, lo que vendría a ser una asociación ilícita, corrupción activa y pasiva, peculado, evasión de divisas, lavado de dinero y gestión fraudulenta. Las penas podrían llegar a ser hasta de 15 años de prisión. Recordemos que Lula superó la crisis de las denuncias en el 2005 pidiendo disculpas por los errores del gobierno y del Partido de los Trabajadores, y al año siguiente, el 2006, fue reelegido con el 61% de los votos. Durante el actual gobierno, Dilma Rousseff parece haber aprendido la lección y en su gestión ya despidió a 7 ministros por supuestas corruptelas. Si bien el juicio parece haber despertado nervios y presiones a nivel político y judicial, sobre todo teniendo en cuenta que en octubre hay elecciones municipales en el Brasil y que en el Supremo Tribunal se viene un recambio por cuestiones de edad en algunos de sus miembros, y que además parece que Lula tiene ganas de volver al Palacio Planalto en el 2015, en la mayoría de los sectores sociales solo ha suscitado indiferencia. Veremos si la poderosa cadena O Globo, impulsora de las denuncias, logra revertir esa tendencia y logra que los niveles de audiencia masivos que tiene en el país carioca la telenovela de las 21 horas sean iguales en el juicio televisado. En Bolivia, el domingo 29 de julio se inició una consulta a las comunidades indígenas en las que se definirá la construcción o no de la carretera Villatenari-San Ignacio de Moxos, que atravesaría el territorio de muchas de estas comunidades y el Parque Nacional Isidoro-Sécure, en el Timnis. Esta consulta trata de adoptar los métodos asamblearios de los pueblos originarios. Durante casi un mes, 53 de las más de 60 comunidades indígenas que habitan ese territorio debatirán sobre los pros y los contras de la obra. Ya dos asambleas, una en Oromomo y otra en San Miguelito, han resuelto aprobar la construcción de la ruta. El Timnis abarca más de 1 millón de hectáreas en la selva boliviana. En 1965 fue declarado reserva natural y en 1990 territorio indígena. En el año 1997, el presidente Evo Morales entregó los títulos de propiedad a las comunidades y pasó a ser tierras comunitarias de origen. En el 2011, ante el conflicto suscitado por el proyecto de construcción de la ruta, Evo promulgó la intangibilidad del Timnis. Más allá de los resultados de la consulta, que se conocerán los primeros días de septiembre, y de las estrategias del gobierno boliviano para diluir los reclamos de las comunidades que no han aceptado la consulta ni aceptan la construcción de ninguna ruta, el novedoso mecanismo de la consulta parece superador al del referéndum, donde todo se decide a través del voto. La consulta parece hace lugar a una democracia más participativa. En el Paraguay, más allá de los avatares del depuesto presidente Fernando Lugo, una duda se instala en los distintos actores sociales. ¿Existe el grupo Ejército del Pueblo Paraguayo? ¿Son sicarios de los estancieros que han armado estos grupos paramilitares? ¿Son un invento del ejército para justificar los acuerdos de instalación de bases militares del Comando Sur Yanqui en territorio paraguayo? Los que aseguran su existencia mencionan que el líder sería Osvaldo Villalba o el comandante Alexander, y que desde 1997 estarían actuando en la frontera brasilero-paraguaya, y que el último domingo atacaron la estancia guaraní en el estado de Concepción. Incluso el jefe policial Nimio Cardoso les atribuye poder de fuego y vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Otros aseguran que la existencia de la guerrilla es un invento de los sectores concentrados de poder en la zona de frontera para justificar hechos como los acontecidos en Curuguatí para desalojar campesinos y apoderarse de sus tierras. Vamos a escuchar un tema y le vamos a rendir homenaje a Chavela Vargas. Nosotros. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez, escúchame. Que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño, falta de cariño. Te quiero con el alma, con toda mi alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Y es que nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Porque nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. No soy la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. Este 18 y 19 de agosto llega a Mendoza el noveno encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Convocamos a estudiantes, trabajadores, vecinos, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación que quieran participar de este encuentro, hagan o no comunicación. Se realizarán paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general. Para seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos, construyamos otra comunicación. Multipliquemos las voces. Consultas e inscripciones al número 155 34 19 62 o 155 40 13 17. Organizan Red Nacional de Medios Alternativos, Noticiero Popular, Giramundo TV y La Pujante 93.3. Haciendo bulla, tomando parte, porque los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va para adelante. En el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Muchos, y me incluyo, tenemos una mirada bastante lineal cuando de conflictos internacionales se trata. Ahí donde vemos la mano o la influencia de Yanquilandia, nos paramos siempre en la vereda de enfrente. Indudablemente en el caso de Siria hay muchos más elementos y de complejidad tan potente que no considerar alguno de ellos ya es poner el conflicto fuera de su justo enfoque. Claro que las potencias globales y regionales, Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Irán, Arabia Saudita, Qatar, juegan su propio partido, pero sobre todo están los factores internos que en el caso sirio pasan por lo religioso. Alawitas, sunitas, kurdos, todos con sus intereses, sus alianzas por conveniencia, sus desconfianzas étnicas, mantienen todavía vivo al régimen de Al-Assad. El gobierno sirio ha dejado de ser hace años uno de esos gobiernos con tendencias de izquierda que estaban ideológicamente bajo el paraguas soviético, para pasar a ser una dictadura que aprovecha una ubicación geopolíticamente estratégica para negociar su continuidad en el poder. Las últimas acciones bélicas en Alepo han mostrado que las fuerzas que responden a Bashar al-Assad siguen teniendo la suficiente capacidad de fuego para mantener al llamado ejército sirio libre, mezcla de milicianos y mercenarios, alejado de los lugares estratégicos del régimen. La oposición, nucleada en el Consejo Nacional Sirio, no ha conseguido unificarse. Misión imposible por las diferencias étnicas y religiosas. En el plano militar, la violencia de las fuerzas rebeldes ha sido tan brutal como la del gobierno, y además están los apoyos y las alianzas. ¿Cómo se puede pretender que los kurdos acepten a Turquía como aliada de la oposición, o que la minoría alawita en el poder acepte el derrocamiento de al-Assad, sabiendo de que todos los abusos del régimen actual pueden ser cobrados en su momento por los sunitas si ello ocurriese? Las negociaciones de la ONU han vuelto a demostrar la inutilidad de estos organismos marioneta, que solo consiguen resultados cuando el mandato de los poderosos es único, no en este caso, en el que, como el primero, cada cual atiende su juego. Kofi Annan renunció a su misión pacificadora, que estaba sellada de antemano con el fracaso, y ello originó roces. Obama aprobó unos millones de dólares en apoyo a la oposición armada, pero su estrategia será, parece que, apostar al desgaste del gobierno sirio. Rusia dice que no manda armamento a al-Assad. China hace mutis por el foro en el tema. Irán por ahora ayuda económicamente a Siria. Israel se relame. Turquía juega en la OTAN. El resto, lo principal, el terror, la violencia, los muertos, los derechos aplastados de los sirios por todos los actores del conflicto, solo resultan daños colaterales. Vamos a escuchar un tema del santafesino Jorge van der Molle, Los otros cuentos. Ángel de pie, corazón luminoso, vida, cuando pueda volver de la sombra tendré algo menos de tierra y un poco de tu levedad. Arribaré una mañana de espanto y brisa, y con suerte quizá me reconocerás por el canto sombrío del ave que ha cegado el mar. Allí donde duele el río, allí donde duele canto, allí donde bifurca la línea el quiromante, salto a la otra orilla para no caer. Allí donde duele espero, allí donde duele sueño, que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres traen los otros cuentos que me van a hacer feliz. Corazón tan ajeno a la maravilla, la tristeza total que te impide mirar sobre el barro del mundo te agota encadenado y gris. Dulces en cambio su amor como el pan del día, y el color de su voz mensajero veloz que convoca delicias de un árbol parecido a mí. Allí donde duele el río, allí donde duele el canto, allí donde bifurca la línea el quiromante, salto a la otra orilla para no caer. Allí donde duele espero, allí donde duele sueño, que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres traen los otros cuentos que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz, que me van a hacer de julio de 1783, en el seno de una familia de rancia aristocracia, cuya riqueza provenía de la posesión de tierras, una mina de cobre y muchos esclavos. A los 9 años queda huérfano a cargo de un tío que lo confía al preceptor Simón Rodríguez, que se hace cargo de su educación. En 1799, Simón Bolívar va a España con 17 años. Ahí luego se casa con una aristócrata, María Teresa de Toro y Alaiza, con la que vuelve a Venezuela. En 1783 muere María Teresa y Bolívar retorna a España, donde parece ser que disfruta de lujos, fiestas y no pocas amantes. En los años siguientes mantiene contactos con grupos de personalidades con ideas republicanas, adhiere a la masonería y se siente atraído por la veneración que despierta Napoleón Bonaparte entre los franceses. Recorrerá Italia con su maestro Simón Rodríguez hasta 1807, que retorna otra vez a Venezuela, donde comienza a frecuentar grupos independentistas. En 1810 se forma en Caracas una junta integrada por ricos criollos partidarios solo de libertades limitadas y fieles al rey de España, sin que el peso de Bolívar en los sucesos fuese relevante. Cuando la Junta decide buscar ayuda en Inglaterra, Bolívar se ofrece para la misión. Ahí va con la orden de no hablar de independencia. Se encuentra con Francisco de Miranda y le propone que regrese a Venezuela. Al volver, Bolívar a Caracas le propone a la Junta la rebelión, cosa que es rechazada. Pronto, en el país comienza la agitación y el conflicto de clases, que deriva en una guerra civil. El 5 de julio de 1811 se vota la separación de España. 3 provincias se rebelan y en 1812 cae la Primera República. Bolívar en ese momento está en Nueva Granada, donde empieza a organizar la revolución. Busca apoyos. En Cartagena publica el manifiesto donde analiza el fracaso de la Primera República. En otro documento declara guerra y muerte. El 13 de agosto de 1813 entra en Caracas. Ya está en él su proyecto, la unión de Nueva Granada y Venezuela en la Gran Colombia, y su intención de liberar a toda América Latina, cosa que esboza en la Carta Jamaiquina en 1815, ya fracasada la Segunda República. En el exilio, Bolívar sigue tratando de poner en pie su proyecto libertario. En Haití, el primer país de América Latina que proclamó su independencia, recibe el apoyo del presidente Petión para la empresa. Luego de múltiples intentos y escaramuzas donde a veces la suerte le es favorable y en otras no, va consolidando su liderazgo. Acuerda con los llaneros al mando de Páez y Bolívar va dando los primeros pasos para consolidar una organización administrativa, política y sobre todo militar. Se libera Nueva Granada, avanza la Gran Colombia y el proyecto de liberación de Ecuador y Perú. Bolívar quiere llegar a Quito atravesando los Andes. Ahí, en Quito, va a conocer a su gran amor, Manuela Sáenz, mientras las rápidas campañas militares de su general Antonio José de Sucre lo salvan de caídas estrepitosas. Cuando San Martín se retira del Perú, el gobierno de ese país requiere el apoyo de Simón Bolívar. Y en 1824, después de las batallas de Junín y Ayacucho, se consolida la independencia peruana. Ahí Bolívar no estuvo presente en ninguna de las 2 batallas. Sucre continuará hacia el Alto Perú y allá, ahí formará el Estado de Bolivia. A partir del fracaso del Congreso panameño, en el que Bolívar intenta instaurar la unidad supranacional, se van agudizando las turbulencias en los estados liberados. Rivalidades personales, ambiciones, inexperiencia política y otros factores marcan el fracaso del planteo unificador. Guayaquil se separa de la Gran Colombia, Páez en Venezuela se levanta contra Santander, Perú le declara la guerra a Colombia e invade Guayaquil. Bolívar es luego exhortado a abandonar Colombia, Páez lo declara proscripto en Venezuela y Don Simón, el gran libertador, se retira a morir a la isla de Santa Marta. Los últimos días de Bolívar están contados magníficamente por el gran Gabo García Márquez en su novela El General en su Laberinto. Vamos a escuchar a Simón Bolívar por Los Olimareños. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar, Simón, redivivo en las memorias, te abre otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Estamos en pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos en Londres 2012. Y claro, es uno de esos momentos en los que uno, con sus contradicciones, deja de lado todas las consideraciones y análisis político-ideológicos y se deja llevar por esos fanatismos sumergidos, vaya a saber en qué profundidades. Ahí entonces no hay cuestionamientos sociológicos que valgan y en plena parafernalia disfrutamos el show de los países poderosos, de su exuberancia numérica, ese muestrario de poder, también, ahí, en el deporte. Y aunque las Olimpiadas hace rato dejaron de ser gesta del amateurismo, si alguna vez lo fueron, y vemos claramente la inversión económica que despilfarra recursos aún en época de crisis en pos de un negocio, el circo nos puede, es más fuerte, y uno se convierte en masa pura, multitud, rebaño. Nada de antiimperialismo, nada de anticapitalismo. Londres aparece en la imaginación, muy lejos de la potencia imperial, y mucho no importan las imágenes turísticas de la ciudad. Londres es Abbey Road por los Beatles, el teatro Rainbow, los Rolling Stones, Skin Road en Chelsea y el nacimiento del punk, Sex Pistols y The Clash. Manchester es Joy Division, o lo más pop de Oasis. Es Arctic Monkeys en la ceremonia inaugural interpretando un tema de Lennon y McCartney. Después, lo mejor, las competencias que siguen su curso. Estados Unidos y China a la cabeza como las potencias de la realidad. Atrás, los demás empujando lejos. Y los fenómenos, los gladiadores que quizás no tengan ni tendrán nunca el sentimiento libertario de un Espartaco. Pero, ¿cómo no admirar la armonía muscular en acción del nadador yankee Michael Phelps y los 100 metros ganados por Usain Bolt, con casi todos los competidores por debajo de los 10 segundos? La belleza, la plasticidad de las gimnastas rusas y rumanas, o de la corredora jamaiquina Shelly Hamm Fraser, o los invencibles y anabolizados basquetbolistas de la NBA. De América Latina, como siempre, Cuba seguirá siendo el ejemplo, lo que en cierta manera nos reconcilia, y si bien no pone nuestro chip ideológico otra vez en su justo término, por lo menos logra que nuestra alienación momentáneamente capitalista nos provoque menos carga de conciencia. Ah, qué lástima que el hiperprofesionalizado Federer perdió con el insulso británico Murray. Hubiese quedado más conforme si era Del Potro el que jugaba la final del tenis y la ganaba. En el fútbol puede haber una final entre México y Brasil. No sé si es posible por los cruces previos, pero sería una de las pocas satisfacciones latinoamericanas. Vamos a escuchar Rich Woman por Robert Plant y Alice Krauss. I got a woman with plenty of money. soy Valentín. Sí, mi nombre es Marcos, me dicen el gringo, trabajo en la cocina de Autores Colectivo. Todos los días venimos acá, a Olga, a elaborar comida. Y somos 5 compañeros, trabajamos en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Hacemos comida delivery para los mediodías. La expectativa es seguir sumando más compañeros y que la cocina de Autores Colectivos siga creciendo. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radio Nauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avanza. Todos los martes a las 14 en Radio Nauta FM. Tramas. Tenés tu radio cerca porque se viene la fiesta sintonizada. El viernes 10 de agosto te esperamos en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 a partir de las 23 horas. Baile, música, bandas en vivo y mucho, mucho más. El viernes 10 de agosto venite a bailar con la Emporio Tropical. Y lo feo, porque no hay dial que no tenga fiesta. ¡Tenés palo! Radio Nauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Continuamos con Prohibido Cumbia en Radio Nauta FM 106.3. El teléfono 512-1690, nuestra página en la web radionautafm.wordpress.com. Muestra una gran fuerza descriptiva y emocional en la que quizás sus simpatías políticas reflejen la impotencia del hombre ante el capitalismo y la sociedad burguesa. En sus ficciones crea organizaciones secretas cuyo objetivo es acabar con la sociedad vigente, y en la realidad, en su función de periodista, escribe con ironía y humor ácido, como cuando fusilan al anarquista Severino Di Giovanni, y dice: veo 4 muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se muerden los labios. Se refiere a 4 periodistas de distintos medios capitalinos. Yo estoy como borracho, pienso en los que se reían, pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara: está prohibido reírse, está prohibido concurrir con zapatos de baile. Roberto Godofredo Christoffersen Arlt nace en el barrio de Flores, en el seno de una familia de escasos recursos, con un padre maltratador. Es expulsado de la escuela por trastorno de conducta. Desde chico trabaja, descubre la pasión por los libros cuando se desempeña como cadete en una librería de la calle Lavalle. Escritor al margen de las tendencias literarias de esa época, que la marcaban los grupos Florida y Boedo, frecuenta la bohemia porteña y los tugurios marginales, tratando de encontrar en la realidad situaciones que considera propias de la ficción. Busca seres que den sentido a su existencia, aunque sea a través de la ilegalidad, para así sobresalir de la mediocridad. Arlt no tiene formación intelectual. Sus personajes son pobres y marginales que viven en la realidad de una ciudad y se comunican en un lenguaje corriente dentro de un conflicto de violencia que transgrede los límites de la legalidad burguesa. Por eso su literatura va más allá de los convencionalismos morales de la época y no se enmarca en ninguna de las tendencias imperantes. En 1922 termina su primera novela, a la que le pone el título de La vida puerca, que luego cambia por El juguete rabioso. Se dice que por sugerencia de Ricardo Guiraldes. La novela había sido rechazada por algunas editoriales por sus errores de ortografía y redacción. En ella narraba las peripecias del niño Silvio Astier, de extracción humilde, inteligente y con vocación de inventor, todo un autorretrato, el cual forma una pandilla que se dedica al robo para recuperar y apropiarse de las cosas y los derechos que la sociedad burguesa les retasea a los de su clase. Sin embargo, al llegar el momento en que tendrá que optar por la legalidad o la marginalidad, Silvio traiciona y delata a su cómplice, el Rengo. Lo traiciona para seguir dentro de esa sociedad burguesa. En Los Siete Locos y Los Lanzallamas es donde Roberto Arr resalta su escritura. Ahí hay una serie de personajes disconformes con su pertenencia a una clase social que aborrecen, hartos de la rutina, de su realidad de hombres que viven de un salario y tienen un jefe, que quieren y no saben cómo salir de esa mediocridad. Erdosain, Ergueta, el astrólogo, el rufián melancólico, el buscador de oro, Bromberg, juntos tratarán de armar un complot en un juego de roles vinculados al saber de cada uno. Secretos, planes, traiciones que culminarán en la otra novela, en Los Lanzallamas. Como periodista, en el diario El Mundo, Roberto Arr escribe sus aguafuertes porteñas. En este diario destinado a la pequeña burguesía, diseña un correo de lectores en el que se convierte en interlocutor del hombre común. Ningún libro podrá enseñarle nada, dice en su aguafuerte, la inutilidad de los libros, ya que lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad del autor, no la verdad de todos los hombres. Con Arr, la literatura, en su manera de escribirse, su temática y el lenguaje, va perdiendo su envoltura academicista, deja de ser mirada de una sola clase para meterse en el barro de la cruda realidad. No repares en las palabras duras. Los seres humanos son más parecidos a monstruos chapoteando en las tinieblas que a luminosos ángeles de las historias antiguas. Arr puro. Vamos a escuchar un rock viejito, Hombre Suburbano por Papo. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah, pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah, un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah, el hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Yes. Sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Recuerdo haber visto hace unos pocos días al minero chileno Mario Sepúlveda en un noticiero de televisión promocionando unas charlas de autoayuda, aunque no recuerdo en qué lugar ni el contexto de la actividad, dónde se realizaban estas charlas. En la semana se cumplieron 2 años del fuerte impacto mediático que significó el rescate con vida de 33 mineros chilenos en San José, Copiapó, al sur del país andino. Recordamos las peripecias técnicas del rescate y la imagen del presidente chileno Sebastián Piñera en primer plano y luego de la operación, el reencuentro de cada uno de ellos con sus familiares y los periodistas de todo el planeta ansiosos por tener notas e historias de los 69 días que los trabajadores permanecieron bajo tierra. El periodista Andrew Chernin escribió una crónica periodística llamada Rescate, que relata la supervivencia de los 33 mineros de San José. Chernin refiere que ya cuando había pasado un año del suceso, la gente se mostraba totalmente indiferente al hecho y que incluso en la zona de Copiapó a los mineros los perjudicó las imágenes mediáticas y las visiones épicas que contaban las notas periodísticas, y que todos los homenajes, los viajes y la curiosidad inicial dieron paso al olvido y al desamparo de los 33 personajes que empezaron a poner al descubierto su vulnerabilidad psicológica y su falta de herramientas defensivas para contrarrestar los síntomas posteriores del estrés padecido. Mientras que al parecer el presidente Piñera hará un anuncio de beneficios para los mineros, ya está en preparación la película que filmará el director Mike Medavoy, el autor de ese bodrio que fue El Cisne Negro con Natalie Portman. Actuarían en la película el actor mexicano Gael García Bernal y el español Javier Bardem. Y lógicamente se filmaría en Copiapó, en la mina San José. Escuchamos a Violeta Parra, El Ring del Angelito. Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna, que caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como la fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura. De Comodoro Py comenzó el debate oral por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, acribillado mientras participaba de una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados el 20 de octubre del 2010. Los acusados por el crimen son el sindicalista empresario y titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza y su segundo Juan Carlos el Gallego Fernández, acusados ambos de ser los instigadores del crimen. El sicario Cristian Favale, el empleado ferroviario Gabriel Sánchez, conocido como El Payaso, ambos señalados por los testigos como autores de los disparos que mataron a Ferreira e hirieron a dos de sus compañeros, el delegado Pablo Díaz y los ferroviarios Francisco Pipitó, Guillermo Uño, Claudio Alcorcel, Juan Carlos Pérez y Jorge González, integrantes de la patota que apoyó la logística de la acción criminal. También los policías Jorge Ferreira, Luis Mancilla, Hugo Lompizano, los tres comisarios, Rolando Garay, un subcomisario, y los efectivos David Villalba, Luis Echeverría y Gastón Conti, señalados por liberar la zona, permitiendo el accionar de los agresores y su posterior fuga. Además de la comprobada acción de la patota de la Unión Ferroviaria y la complicidad de la Policía Federal que intervino en el hecho, también se juzgará la intención de manipular, mediante un presunto pago de sobornos, el sorteo de la sala de la Cámara de Casación, que debía revisar los procesamientos de los acusados por el homicidio, con la intención de evitar el procesamiento de José Pedraza, que en ese momento no se encontraba acusado. Aquí, además del sindicalista empresario, están imputados Ángel Stafaroni, Octavio Araoz de la Madrid, Luis Escobar y Juan José Riquelme. Stafaroni, el contador de la Unión Ferroviaria, se encargó de entregar el dinero. Araoz, un juez federal, sirvió de contacto con los funcionarios de la Cámara de Casación. Escobar se encargó de arreglar el sorteo y Riquelme también cumplió función de enlace con funcionarios de la Cámara. Para que quede patentemente expuesto las mañas que gastan estos mercenarios y hasta dónde pueden llegar sus manejos para garantizar su impunidad. Escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Wilma López en 2010 desbarataron la trama. Diversas organizaciones y movimientos sociales acompañarán a los familiares y compañeros de Mariano Ferreira, exigiendo desde el Vamos el juicio y el castigo a los responsables de su asesinato. Que así sea. Vamos a escuchar la Chaya de la Albahaca por Ay Mama. Cuando el verano se afina en los grillos y es transparente el parral, anda una rioja fragante en el vino, cortando la albahaca para el carnaval. Chumahui solo he hallado al olvido, le he preguntado dónde va. estoy volviendo a la chaya, me ha dicho, chancando algarroba para el carnaval. ¿A dónde me iré? ¿De dónde vendrás? Aroma y mujer, llanera y salar. Déjame un ramo de albahaca para seguir el rastro. A la soledad, a la soledad, a la soledad. Va jubilosa la harina y la challa, palomita y paloma. De la sangre libera las coplas que estaban dormidas en la eternidad. No te olvides de la albahaca, mi vida, y no te vayas a olvidar que para el hambre del pobre el aroma parece alegría como el carnaval. Aroma y mujer, llanera y salar. Déjame un ramo de albahaca pa' seguirle el rastro. A la soledad, a la soledad, a la soledad. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Saluditos a los compatriotas, allá lejos, a Coco, a Carlos, a Marta, a Rosa, a Lucho. El 28 de julio, el presidente del Perú, Ollanta Humala, cumplió un año de su gestión y según las encuestas, la aprobación a su gobierno fluctúa entre el 36 y el 40%. Registrando una baja de casi 16 puntos en los últimos meses. En un escenario de conflictibilidad social que suma a las protestas de las comunidades campesinas por los proyectos mineros, los reclamos sindicales en salud y educación. En su mensaje de casi dos horas, Humala pareció restarle importancia a los ejes de una protesta que ya produjo la renuncia de dos gabinetes ministeriales. Solamente se refirió a los reclamos en forma tangencial. Y claro, tampoco dijo nada de los 17 muertos que se han producido por la represión a las protestas populares durante su gobierno. Humala se ha caracterizado por sus bruscos volantazos coyunturales que no le impiden oscilar pendularmente entre la derecha fujimorista y la derecha conservadora. El cambio de un hombre de su entorno, el militar retirado Oscar Valdés, debido a su mala cintura política, a su nula cintura política y su mano dura en no aceptar negociación alguna con los movimientos sociales, ha dado paso al ex ministro de Justicia Juan Jiménez, que ante el fracaso de Valdés seguramente priorizará el diálogo. Los voceros humalistas insisten en que el presidente ha vuelto a retomar el hilo de sus promesas preelectorales y que busca un reencuentro con las bases populares que lo votaron como una alternativa de cambio y no solamente para que el fujimorismo no acceda al gobierno. Estos y otros asesores coinciden en que Humala volvió a situarse otra vez en el centro ambiguo con la instauración de programas sociales asistencialistas que incrementan la ayuda social del Estado. Programas parches que no cambian en lo más mínimo la política económica neoliberal y las exorbitantes ganancias de los sectores de poder financiero. Puro discurso, ninguna solución de fondo. Escuchamos un vals de esos de cantina, un vals peruano de esos de cantina, El Rosario de mi Madre por los Embajadores Criollos. Cita de los dos, comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya mi más bella ilusión, a nadie en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Envío cualquier tarde, no quiero que me nombre nunca más. Comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años, perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Radio Nauta 106.3 512-1690 512-1690. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. En la semana que pasó murieron dos escritores, el norteamericano Gore Vidal en su casa de Hollywood Hills en Los Ángeles y el argentino Héctor Tizón en su Jujuy natal. Uno, Vidal, el gran provocador, el aristócrata que escribía desde y contra su clase social, aunque sin dejar nunca de pertenecer a ella. Con una indignación hacia el conservadurismo social y moral de la sociedad norteamericana. La ciudad y el Pilar de Sal, mira a Breckenridge, Imperio, marcan su postura de militancia homosexual y el papel hegemónico de su país, los Estados Unidos, y las flaquezas y errores de su dirigencia política desde una mirada de quien nació en la Academia Militar de West Point, de padre aviador, abuelo senador y pariente que llegó a ser vicepresidente, Al Gore. Vidal vivió muchos años en Francia e Italia. Roberto Saviano, el escritor italiano, autor de Gomorra, recuerda cuando siendo niño iba a la costa de Amalfi para ver la Rondinaia, que era la villa que Gore tenía en Ravello. Vidal decía, y con toda razón, de George W. Bush, que era el hombre más estúpido de los Estados Unidos, acusándolo de haber agitado la amenaza terrorista luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Los norteamericanos lo consideran, junto a Susan Sontag, Noam Chomsky y Norman Mailer, uno de los intelectuales más críticos de la política interior y exterior de los Estados Unidos. En su libro Memorial de la Puna, aparecido en el sello Alfaguara en octubre del 2010, Héctor Tizón señalaba que eran las últimas páginas que escribía. En esas historias pequeñas, por lo breves, aparece la Puna como la última frontera de los hombres desterrados y sabios que parecen vivir muy por afuera del tiempo. Serán recuerdos imaginarios de la memoria y los sueños, sabiduría de campesinos que el hombre de la ciudad no advierte, como tampoco advierte que va a morir cuando la muerte se acerca lentamente. Vidal, narrador de un imperio que se acerca a la decadencia. Tizón, escritor de las vivencias de lugares ancestrales que en algún tiempo conocieron la existencia de otro imperio y que, a diferencia del actual, no conoció la propiedad privada, el consumismo, el despilfarro, la obsesión por la posesión y la avaricia. Diosito no es culpa nuestra, nos dice Peteco Carabajal. Canción de amor, perdonen por la tristeza con que me acuna la vida, sabe a fume hierbabuena. Aunque amaso el dolor de la madrecita nuestra, saladito con su llanto, puso mis pies en la tierra. Perdónenme si al cantar se me hace poca la paciencia, la libertad es un amor que cada día más nos cuesta. La gente que como usted no se ha olvidado de la América, habrá entendido mi canción. Thank you. llorar el alma. Ay, perdón en la inocencia, luego con su trigal violentado a manos llenas y con la tremenda flor asesinada entre sus piedras. Perdóneme si al cantar se me hace poca la paciencia. La libertad es un amor que cada día más nos cuesta. La gente que como usted no se ha olvidado de quererla habrá entendido mi canción y perdonado mi impaciencia. Diosito, no es culpa nuestra. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Sí. Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, ¿eh? Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. En el rinconcito del scratch vamos a denunciar lo ocurrido el último viernes por la noche con Mario, el hermano de Luciano Arruga, que cuando salía del trabajo en un delivery fue virtualmente apretado por integrantes de una patrulla de calle de la comisaría de Lomas del Mirador, acusándolo de un aparente hecho contra un integrante de la Policía Federal. La impunidad con que se movilizan estos servicios nos demuestra que no pierden la costumbre heredada de la policía de la dictadura, por más cursos de derechos humanos que les dicten. La hermana del desaparecido Arruga denunció el hecho y manifestó que a pesar del tiempo transcurrido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, jamás les concedió una audiencia, actitud que se contrapone con la exposición mediática del mandatario y su sinuoso ministro de Seguridad, Ricardo Casal, en casos como el de Candela Rodríguez, para después exponerse al papelón del que no sabe ni entiende nada de seguridad y menos de los tejes y manejes de la policía que dirigen. Vamos a escuchar una cumbia, Corazón Valiente, de Gilda. Sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Que te amaba y

debe haber algún punto en común en las trayectorias periodísticas de Víctor Hugo Morales y Jorge Lanata. Ambos como periodistas se diría que son súper profesionalizados. Quizás Lanata tenga una intuición superior a la hora de hacer análisis político, que por otra parte no es la especialidad que Víctor Hugo maneja con más soltura. Más allá de lo periodístico, sí que hay diferencias. A Morales se lo puede caracterizar como un bon vivant, un narrador excelente de fútbol, un tipo ideológicamente progresista. Éticamente, creo que no se le puede reprochar nada. A Lanata, a este Lanata no me atrevo a caracterizarlo, ni política ni éticamente. Prefiero no llamarlo como se merece. Aquí, dicho esto, vamos a mandar un abrazo para un compañero, Fernando, que está haciendo sus primeros pasos en la profesión esta de periodista. Fer, creo que tenés en claro que no es cierto lo que dice el cuentito famoso de que lo esencial es invisible a los ojos. De ninguna manera es así. Hay que aprender a mirar, como dice el indio, con los ojos ciegos bien abiertos. Un abrazo a la distancia. Jijiji, el pogo más grande del mundo. Ciegos bien abiertos.

también uno aprendía los Padres Nuestros, los Con tu Espíritu o los amenes respectivos. La anécdota no sirve para revelar si el amorío se concretó o no, sino para recordar que mañana 7 de agosto es el día de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, y a pesar de no tener un santo de mi devoción, si hay algo que admiro y respeto es la religiosidad popular. Por eso, en el final del programa, le decimos al santito que trate de cumplir con todos los ruegos y pedidos que va a tener, que seguramente serán muchos. Y a diferencia de la canción con la que cerramos el programa, que es San Cayetano, por la Mississippi, y teniendo felizmente pan y trabajo, no estaría mal pedirle a San Cayetano que nos mande un huesito para roer. Hasta el próximo lunes. San Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. En ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Y otra copa, compañero, que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor.